Buen día, Jorge. Y hoy, en el mundo de la música y el entretenimiento, estaremos hablando de... Britney Spears revela que está embarazada con emotiva publicación. Red Hot Chili Peppers tienen el disco de rock más vendido del año. Los Simpson contarán por primera vez con un personaje sordo. Sebastián Yatra estrena canción en inglés e italiano con el hijo de Andrea Bocelli. Hijo de John Lennon por primera vez toca Imagine. Esto y mucho más con las noticias de la música y el entretenimiento.